que no eres feliz, se te nota en la cara. Cuando te encuentras conmigo te matan las ganas. Y aunque digas que con él estás muy bien, que te llena de cariño, de placer, no te olvides que fui tuyo, te conozco como a nadie, no me engañas. Sé que no eres feliz, tu mirar te delata. ¿Cómo harás para explicar que has venido por nada? Ya no sigas con tu farsa, admítelo. Te hizo falta mi cariño, mi calor, pero es tarde, ya no eres nadie en mi vida, por favor olvídalo. Pero antes de marcharte no me abraces, que tu perfume me puede delatar. El mundo no paró cuando tú te marchaste y otra persona ocupa tu lugar. Pero antes de marcharte no me abraces, que a tu perfume ella lo conoce bien, porque es el mismo que mi almohada tú dejaste aquella noche que le entregué mi querer. Que no eres feliz, tu mirar te delata. ¿Cómo harás para explicar que has venido por nada? Y ya no sigas con tu farsa, admítelo. Te hizo falta mi cariño, mi calor, pero es tarde, ya no eres nadie en mi vida, por favor olvídalo. Pero antes de marcharte no me abraces, que tu perfume me puede delatar. El mundo no paró cuando tú te marchaste y otra persona ocupa tu lugar. Pero antes de marcharte no me abraces, que tu perfume ella lo conoce bien, porque es el mismo que en mi almohada tú dejaste aquella noche que le entregué mi querer. Pero antes de marcharte no me abraces, que tu perfume me puede delatar. El mundo no paró cuando tú te marchaste y otra persona ocupa tu lugar. Pero antes de marcharte no me abraces, que a tu perfume ella lo conoce bien, porque es el mismo que mi almohada tú dejaste aquella noche que le entregué mi querer.